Brasil. La situación en el vecino país continúa agravándose y generando preocupación en la población. Escuchamos a Mariana Letiz, corresponsal de Sao Paulo, quien cuenta también sobre las acciones de los pueblos originarios denunciando que la inacción del Estado Nacional incurre en un delito. São Paulo, 9 de julio. Brasil sigue con casos en aumento de contagios y muertes de COVID-19, con un promedio de 1.200 muertes diarias desde hace más de una semana. Superamos ya los 65.000 muertos en los últimos tiempos. En ese contexto, los gobernadores que ya no consiguen sustentar la economía y a las personas adentro de casa empiezan un proceso de reapertura de comercios y parques, anunciando inclusive la vuelta a clases en septiembre. En un al vivo, Miguel Nicolelis, que es un científico brasileño que está al frente del Comité de Enfrentamiento a la Pandemia en el nordeste de Brasil, declara que el país se está comportando de una forma irresponsable, como si fuera un adolescente esperando que los padres tomen algún tipo de actitud para resolver la situación, que es calamitosa. Puede ser que la esperanza esté en la vacuna. Avanzan los proyectos y el inicio de las pruebas con voluntarios para las vacunas, la de Oxford, que está en asociación con la Fiocruz, que sería como el CONICET en Argentina, pero acá en Brasil, se llama Fiocruz, y la vacuna de China, que es la de la farmacéutica Sinovac, con el Instituto Butantan, en San Pablo. Las pruebas empiezan el día 20 de julio. Serán con voluntarias del área de la salud y con áreas de la seguridad pública. En relación al presidente Jair Bolsonaro, que hizo la prueba de positivo del hisopado, nos deja muchas dudas y algunas hipótesis. El mismo presidente que en marzo, cuando volvió de viaje de Estados Unidos, se negó a mostrar el resultado de sus exámenes, siendo que toda su comitiva había sido infectada de COVID, ahora resuelve hacer un nuevo examen con algunos síntomas que nunca se vieron muy claramente a la luz de las cámaras. Al día siguiente grabó un video donde se lo ve muy saludable, tomando cloroquina y diciendo que se sentía mucho mejor con la cloroquina, una por día, y que estaba todo súper bien. Vamos a las hipótesis. Precisa vender un stock de cloroquina de más de 3 millones entre los que produjo el ejército brasilero y los que mandó Trump. Y también tiene que evadirse de ir a declarar del aparecimiento de Queiroz, asesor de su hijo, Flávio Bolsonaro, y de los procesos de las fake news y del despacho del odio donde están envueltos sus hijos. También refuerza la hipótesis de la gripecina y estimula a las personas a que salgan a la calle de forma desnecesaria y desprotegidas. Recientemente, Jair Bolsonaro vetó una ley donde hacía obligatorio el uso de máscaras, de tapabocas, y vetó la parte de la obligatoriedad del uso en iglesias y comercios. El COVID y los pueblos indígenas en Brasil. Según los datos del Comité Nacional por la Vida y Memoria Indígena, al día de hoy tenemos 455 muertes confirmadas por la enfermedad, un aumento de 88 muertes en una semana. La Articulación de los Pueblos Indígenas afirma que la actuación del poder público delante de la epidemia entre los pueblos indígenas constituye un verdadero genocidio que puede resultar en el exterminio de varias etnias enteras. En ese sentido, la articulación presentó una acción penal al Supremo Tribunal Federal. Esta es la primera vez que una entidad indígena presenta directamente un argumento de descumplimiento de los derechos fundamentales en un proceso legal al Supremo Tribunal Federal con abogados propios. Ese tipo de acción sirve para que la justicia garantice los derechos de los ciudadanos cuando los preceptos centrales de la Constitución están siendo amenazados. La organización pide que la decisión sea tomada en carácter de urgencia a través de una liminar que puede ser concedida por el propio relator de la acción, el ministro Luis Roberto Barroso. No tenemos tiempo para esperar un juzgamiento. Puede llevar años, afirman. Ayer, el Tribunal Superior Federal reconoció ese proceso y determinó que el gobierno adopte medidas de protección a los pueblos. En el mismo día, Bolsonaro realizó vetos criminosos a una ley que buscaba salvar vidas indígenas y quilombolas. La acción en el Supremo fue promovida por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil en conjunto con 6 partidos políticos y representa una victoria inédita en las luchas del movimiento indígena. Volviendo a los vetos del presidente Jair Bolsonaro, sancionó la ley que crea el plan emergencial del enfrentamiento al COVID en los territorios indígenas con medidas de vigilancia sanitaria epidemiológica para prevención de contagio y diseminación de la enfermedad durante la pandemia del coronavirus. El Poder Ejecutivo vetó 16 dispositivos de la norma, entre ellos los puntos que prevían el acceso a las aldeas indígenas de agua potable, material de higiene, lechos hospitalares y respiradores mecánicos. La publicación fue del Diario Oficial del día 8 de julio. Como acción del gobierno, los militares distribuyeron cloroquina para los indígenas de Roraima. Fueron distribuidos 13.500 comprimidos del medicamento que no tiene ninguna eficacia comprobada contra la enfermedad. En la acción fueron distribuidos también tapabocas, alcohol gel y guantes descartables para profesionales de la salud. El MST y su campaña solidaria ya donó más de 2.300 toneladas de alimentos desde el comienzo de la pandemia en diversos acciones y puntos del Brasil. Infelizmente, en esta semana se vieron con la situación de destrucción de parte de los plantíos de sus tierras de una comunidad en el interior del Paraná. El campamento Valdair Roque hizo donaciones de alimentos durante la pandemia y su área ocupada pertenece a la usina Sarabacol, que acumula 964 acciones laborales. Se sospecha que los dueños del propio terreno, de la propia usina, contrataron esos capangas que con sus tractores destruyeron la mayoría de los plantíos. No consiguiendo ser despejados, los asentados retomaron el trabajo de sus huertos. El MST también inició en algunos estados de Brasil una campaña de mujeres sin tierra contra el virus y contra las violencias. La campaña consiste en la pegatina de algunos carteles con frases de apoyo y que identifican situaciones de violencia y superación de las mismas. Enciende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias.